ザ・ダ something's always near. Fear of the dark. You. Fear of the dark. Yes. I have a phobia that someone's always there. Tan tan tan tan tan tan tan. Bueno, ya estamos aquí. Muy buenas, sí. Muy buenas, Mary. Hoy, Charlie, hoy es martes 14 de abril. Hoy sí. Ah. Vale. Hoy es verdad. Hoy no lo vamos a equivocar. No. Hoy es martes 14 de abril, Día de la República, ¿verdad? Eso es. Hoy se conmemora el Día de la República Española, ¿no? De la Segunda República. Y bueno, luego os pondremos algo un poquito referente a eso, para terminar. Exactamente. Pues, exacto. Ya sabéis, la gente que estáis escuchando, como siempre, píldoras para el apocalipsis. Y bueno, no, aunque las píldoras se están emitiendo también por Radio Vallecas, ya sabéis que las estamos haciendo desde el confinamiento, por un lado Mary y el que os habla Charlie Rock and Roll. Así que las hacemos de nuestra casa, Así que bueno, vamos a empezar hoy, ¿no? Sí, vamos a empezar hoy con el vamos a contar un poco como hacemos siempre. Hoy es la píldora número 18, si no me equivoco. Sí. Y tiene un significado que nos lo vas a contar tú, ¿verdad, Charlie? Pues sí, mira, brevemente, para que no nos enrollemos, que yo creo que siempre nos enrollamos ahora ya como las persianas. Total. Pero venga, vamos a empezar. El número 18 tiene un significado, hace referencia a la fuerza interior, a lo que es la introspección, la fuerza, la cantidad que tenemos nosotros dentro de energía, dentro de nosotros mismos, y habla sobre todo de cómo afrontar todas las luchas, los retos. Ese es el significado que tiene a nivel general, ¿vale? Luego nos encontramos que el número 18, por ejemplo, en el tarot, bueno, a nivel de tarot, es la carta que representa a la luna, que significa o que también tiene el significado de afrontar, que llega en la última parte del viaje, el final del viaje o el finalizar ciclos. Con lo cual, pues bueno, ya te puedes imaginar así que esto también como que es muy interesante, ¿eh? Esto es el número 18, ya que cada uno lo aplique cuando quiera o como quiera. Y luego, curiosamente, el resultado también de sumar los dos dígitos del 18... el 1 y el 8, sale el 9 y hace referencia también que a la carta del tarot, el ermitaño, el viejo, ¿no? Que ahí hace referencia a algo así como también como la fuerza y la discreción a la hora de manejarse por la vida. Entonces, pues bueno, a rasgos generales, el 18 hace referencia a todo ese significado de positividad, de fuerza, de enfrentarse a todo lo que estamos sometidos día a día en nuestro interior, y sobre todo también tiene una parte muy, un lado muy creativo. Así que así, brevemente y rápidamente, esto es el número 18. Oye, me ha Así gustado que... mucho, Charlie, sobre todo lo que has dicho al principio de que el número 18 tiene algo que ver con la búsqueda del interior, ¿no? Que yo creo que muchas veces estamos muy enfocados en lo externo, ¿no? Que en Exactamente. nuestro estado de ánimo depende siempre de condiciones externas. A ver, evidentemente es normal muchas veces, pero creo Exacto. que a veces también tenemos que buscar un poquito en nuestro interior, aprender nosotros y nosotras mismas a afrontar las cosas sin necesitar eso externo. Y creo que ahora en cuarentena nos viene muy bien aplicarnos esto, ¿no, Charlie? Exactamente, el número 18 habla de la introspección, de la búsqueda y evidentemente nos viene muy bien ahora que estamos en cuarentena, en que pensemos en nosotros mismos, nos Eso abramos es. el canal y veamos qué tenemos que hacer, planificar cosas, etcétera, etcétera. Así que bueno, ese es el número 18. Oye, pues me ha encantado, Charlie. Me ha parecido muy, muy chulo, sobre todo esto del interior, del autocuidado, ¿no? De uno mismo. Y nada, nos vamos a Exactamente. ir ahora con cosas un poquito menos amables, ¿no? Menos amable. Bueno, vamos a empezar con un clásico. Yo he elegido la película, un clásico del cine de terror. Estamos hablando de Pesadilla en Elm Street, del director y guionista creador Wes Craven. Craven. Y bueno, evidentemente, cuando hablamos de Pesadilla en Elm Street, todo el mundo la conoce, la película. Yo estoy seguro que todas las personas que estén ahí al otro lado ya la habrán visto. Pero bueno, estamos hablando de una película que ha generado una saga enorme de películas, hasta 10 películas, entre regrabaciones, adaptaciones. Luego también ha habido una en la que se enfrentaba en la saga Jason de Jason contra Viernes Freddy, 13 ¿no? Sí. contra Freddy. Pero bueno, hay que decir, nosotros nos vamos a centrar en esta primera película, del año 1984. Y bueno, ya sabéis, tampoco voy a destriparlo en cuanto al origen del Freddy y por qué sucede todo si no han visto la película. Pero bueno, estamos hablando de una película del año 1984. Se puso en marcha por medio de Wes Craven, director y guionista, y con una compañía de cinematográfica llamada New Line Cinema, que en esos momentos estaba, si no estaba a punto de quebrar, Poco estaba le faltaba, ¿no? a poco le faltaba, y estaba a punto. Afrontaron esta película con un presupuesto muy, muy, muy bajo. De hecho, todos los actores en ese momento no eran nada, nada conocidos, eran desconocidos y no tenían nada de experiencia, nada de Tenemos a experiencia. Johnny Depp, ¿no? Haciendo también un Johnny papel Depp. que por entonces era muy, muy jovencito y estaba empezando. Sí, bueno, la actriz que encarnaba el papel de Nancy, Heather Locklear, creo que no sé Sí. si lo he pronunciado bien. Sí, Langenkamp. Sí, ¿cómo, cómo? Es Heather Langenkamp. Langenkamp, Langenkamp, bueno, sí. no lo Es pronuncio muy complicado. inglés, no está bien, pero bueno, ahí está. Bueno, la actriz Heather, vamos a llamar Heather, si no me Sí, para meto, los amigos. no se me traba la lengua. Bueno, pues también era desconocida, no tenía tampoco nada de experiencia, y luego posteriormente ha hecho varias películas y ha intervenido en series de televisión americanas, ¿vale? Pero bueno, lo que tú dices, Johnny Depp es el más desconocido en su momento, que luego ha subido una barbaridad. Y luego quien encarna a Freddy, que es Robert Englund. Sí, que es el malo malísimo Que Freddy, que bueno. A mí me Freddy Krueger. atemorizaba, de pequeña. O sea, yo creo que esto Sí. era una de las cosas que. O sea, la imagen de Freddy Krueger, yo creo que era una de las cosas que más miedo me daba de pequeña, totalmente. Claro, hombre, estamos hablando de que es aterrador porque no voy a decir. Para gente que no haya visto la película, pero bueno, no vamos a decir el origen de Freddy, que luego también en toda la saga se va desenvolviendo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de unos chavales jóvenes, adolescentes americanos, que no pueden dormirse porque en las pesadillas aparece este asesino y les mata. Así de sencillo. Entonces, claro, tú imagínate que no pudiéramos dormir durante el día. Pues nos da algo, pero claro, al final no puedes mantenerte despierto continuamente, ¿no? Porque además te mueres, o sea, la falta de sueño puede provocar la muerte directamente. Exactamente, o sea que es algo muy, muy tremendo y aterrador, ¿eh? Entonces, bueno, la película de bajo presupuesto, no tenían casi dinero ni para, como decía la actriz protagonista Heather, para ni siquiera para la ropa, ¿no? La ropa. Tenían que apañárselas como podían, ¿no? Pero la verdad es que luego, incluso la película, a nivel de rodaje, casi estuvo a punto de suspenderse, porque a mitad de rodaje, la distribuidora, a la que se iba a encargar de distribuir la película, no se les abandonó. Con lo cual ellos tuvieron que buscar otra distribuidora para las películas. Estamos hablando del año 1984, ¿eh? No es lo mismo que ahora mismo en estos años que corren, que bueno, en esa época una distribuidora para poder ver los cines era esencial. Si la película no se veía en los cines, no tenía éxito y no daba dinero, además. Claro. ¿La distribuidora es la que contabas antes, Charlie, New Line Cinema? No, New Line Cinema es la compañía, ¿no?, cinematográfica, sí. Luego necesitan una distribuidora que se encargaba de poder moverla por los cines, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y bueno, pues nada, la película tuvo un éxito enorme a todos los niveles, en todos los aspectos, y de hecho la crítica la calificó en ese año 1984 como la mejor película de ese año, ya no solamente en el cine de terror, ¿eh? En el cine de terror, sino en el cine que se hizo en el año 1984. Sí, además sigue siendo hoy por hoy también una película de culto, ¿no? Y la verdad que tú, como cuentas, un montón de secuelas, un remake en el año 2010 también, que no tuvo demasiado éxito. Sí, ¿no? Y la verdad es que yo creo que, si no me equivoco, la del 2010, además no tenía ni la presencia de Robert Englund a nivel de Freddy Krueger, ¿no? Lo cual, aunque no es una mala película, que yo también la recomiendo ver si eres muy friki de Pesadilla en Elm Street, no, pues es la verdad igual, que la crítica no es lo no... mismo, claro. Sí, no es lo mismo. Y yo, de todas maneras, como friki, recomiendo ver desde la primera película hasta la última, que es Pesadilla Final, la muerte de Freddy. Luego ya se hizo la nueva Pesadilla de Wes Craven, que fue una especie de adaptación y mezclaba realidad con película, actores, y bueno, que no está mal. Y luego hasta hubo una teleserie a nivel de Pesadilla en Elm Street, ¿no? Y luego, pues evidentemente, como son estos americanos, esto vendió un montón, la imagen de Freddy vendió un montón a todo. En camisetas, en todo, ¿no? Y bueno, yo, una película de terror aterradora que recomendamos que la gente la vea, porque a pesar de todo pueda resultar, entre comillas, muy infantil, yo creo que de infantil no tiene nada, ¿eh? No, tiene además ese toque ochentero, ¿no? Sangriento, un poquito también género slasher, ¿no? Podría ser como un resurgir de ese género que estaba entonces un poquito de capa caída, que luego vuelve a resucitarlo Wes Craven con Scream y demás pelis en los 90. Exactamente. En esa época, como tú dices, el slasher estaba ya de capa caída y estaba muy repetitivo. Y de repente, pues salió esta película que también se mete dentro del ciclo o de la forma del slasher, ¿no? De los asesinatos y todo ese tipo de cosas. Así que, pues nada, yo creo que recomendarle. Bueno, y cosas así curiosas, y ya terminamos para meternos con lo de la música. Pues bueno, el maquillaje de Freddy, ¿no? El maquillaje de Freddy originalmente, Wes Craven quería que fuera, pues eso, con los dientes que se le salieran más prominentes, que la mitad se le viera en el cráneo el cerebro, pero como no se podía hacer a nivel técnico ni a nivel maquillaje, pues estuvieron buscando pues algo más efectista, ¿no? Y esto surgió, la forma de cara quemada, como está ahí el cuerpo, surgió a raíz, y es muy curioso, que además lo dicen en un documental de una edición especial de Las Pesadillas, de la saga de Las Pesadillas, surge a raíz de ver una pizza. Si os fijáis en las pizzas, en la de cuatro quesos, cuando están así hechas, todas derretidas, pues cogieron un poco la imagen, en cierta manera, de las pizzas. Fíjate, sí, ¿no? Como todo ahí desbordándose. A mí, que no me gusta nada el queso, es como... Claro, fijaos bien en la cara de Freddy, que se está quemada y tal, pero tiene la textura de las pizzas. Fíjate, no me había fijado yo en eso, Charlie. Y de hecho, le llamaban a nivel cariñoso, entre los que se encargaban de hacer las películas y los efectos especiales, en alguna de las sagas le llamaban cara de pizza a Freddy. Pizza face. Así que no anda muy descaminado, ¿eh? Y la inspiración fue de ver una pizza, ¿eh? Qué bueno, pues Charlie, yo esto no lo sabía, fíjate. Es curioso, ¿eh? Así que, pues nada, vamos a poner el tráiler Sí. y ¿te parece que nos sigamos con la música? Sí, vamos a escuchar el tráiler, aunque ya lo conozcáis, pero seguro que os da ganas de ver otra vez la peli, la original, la de 1984, y luego seguimos con un poquito de música. Venga, pues dale. Olvidaba deciros las tres reglas, y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche. Chon, chon. Ya estamos aquí, ya estamos Sí, aquí. ya estamos Bueno, Meli, aquí. pues tú has escogido la música. Venga, escoge, dime Sí. lo que has escogido. Bueno, hemos comentado al principio del programa que hoy sí que es 14 de abril, no como hace una semana que dijimos que era 14 de abril y no lo era. Hoy sí Sí. es 14 de abril y se conmemora el Día de la República. Entonces, bueno, yo quiero acabar hoy el programa con el himno de Riego, que es el himno de la República, pero tiene un origen mucho anterior. La verdad es que el himno de Riego ha servido para ambas repúblicas, tanto para la segunda como para la primera, con ligeras modificaciones. Pero tiene su origen mucho más allá. El general Riego vamos, era la canción que cantaba la columna del general Riego. Y ellos se estaban rebelando contra el rey Fernando VII. Entonces, bueno, todo esto ocurre un poquito después de la constitución de las Cortes de Cádiz. Luego el pobre general Riego es asesinado cuando vuelve el absolutismo, ¿no? Ya si no sabéis la historia, la verdad es que es interesante la historia de este. Es interesante, ¿eh? Sí, ¿no? Cuando, bueno, todos los liberales, lo que antes se llamaban liberales, que proclaman la Constitución de 1812, la Pepa, que la llamaban así en Cádiz. Sí, exactamente. Después de todo esto, Fernando VII más o menos les engaña, ¿no? Por una parte es como que dice que les va a apoyar cuando vuelva a España, pero por otra parte pide como ayuda a los demás países europeos como para derrocar todo esto que había surgido y un poquito después vuelve el absolutismo. Y bueno, el general Riego es asesinado, pero nos deja este himno que él, bueno, lo cantaba su columna, el que creó una columna que lo llamaban el Ejército de los Desarrapados, que desde Toma ya, Madrid, ¿eh? pues con todas las personas, pues gente que vivía en la calle, gente que vivía en la pobreza, todos ellos van a enfrentarse a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar la canción, aunque ya la conocéis, esta viene con la letra original. Y bueno, que la Pues disfrutéis. nada. Pues nada, pues vamos a darlo, que en el Día de la Eso República es. está muy bien. Sí. Así que pensamos el tema y bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Y nos vamos. Yo quiero despedirme con un salud y república para todos. Y nada, mandaros mucha energía desde aquí. Pues nada, pues ya sabéis, la pizza más la. Uy, la pizza, iba a La decir, la pizza. pizza. Tú te has quedado con la cara de Freddy Krueger, ¿no? La píldora número 19, exactamente, la hacemos al próximo día. Así que, venga, pues dale al play, venga. Venga, vámonos. Thank you. soldado, el himno a la lid de nuestro lamento que nos ves a mí, y en nosotros miren los hijos del fin. Soldado, otra patria nos llama a la lid, juremos por ella de ser de la morir. Ni vio nunca un día más grande el valor que aquel que inflamado nos vimos del fuego que quitara a riesgo de patria el amor. Soldados, la patria se llama a mí, juremos por ella que se vence a morir. Trompa guerrera, sus ecos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y amarga el cañudo, la audacia provoca, que el ingenio invoca de nuestra nación.